Evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios sonriendo en medio de la prueba incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Se ha desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia porque sabe que le queda poco tiempo y ha venido a destruir. Padre Santo, Padre Bueno, te damos gracias, te damos honra, Dios mío, gracias por otro lunes más, Dios mío. Sabemos que te vas a glorificar en esta noche, sabemos que vas a hablar, Dios mío, al pueblo que está conectado ahí, Dios Espíritu Santo. Gracias por los hermanos que están conectados, gracias por cada evangelista, cada pastor, cada personas que están ahí, Dios mío. También te pido, Dios mío, que tú te glorifiques de manera especial a través de estas bocinas aquí, donde nos están escuchando también en Loma Alta, gloria al Señor, donde también nos pueden, gloria al Señor, visitar en www.comollamadefuegoatuvida.org, gloria al Señor, y ahí nos puede dejar su oración para orar por ti también, gloria al Señor. Espíritu Santo, gracias por todo, gracias Dios Espíritu Santo, porque sabemos que la gloria es solo tuya, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Dios bendiga, gloria al Señor, a cada amigo, a cada diente, gloria al Señor que nos escucha, gloria al Señor, Dios bendiga a Canaima, a su amada esposa, gloria al Señor, este es el programa Dios tu fortaleza, gloria al Señor, que le evangelista este servidor Nelson Ortiz, gloria al Señor, donde saludamos a cada amigo que nos escucha, que siempre están ahí apoyando, gloria al Señor, aleluya, nuestro programa de 9 a 10 de la noche, amado, gloria al Señor, así que gracias, toda la gloria y toda la honra de Dios, gloria al Señor también. Como dije ahorita, gloria al Señor, tenemos aquí, gloria al Señor, te bendiga mucho, Nora, gloria al Señor, nos envía saludos de allá de amén, gloria al Señor, vamos a orar, vamos a estar orando, gloria al Señor, ya que en Filipinas hubo un terremoto, gloria al Señor, wow, de verdad, ya Cristo viene, amado, Cristo ya está a las puertas para buscar su iglesia. Hay que estar apercibido, hay que estar preparado, gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, hay que estar, gloria al Señor, ya, aleluya, esperando el amado que viene ya y está a las puertas, gloria al Señor. Así que saludamos a Nora de manera especial. Gloria al Señor, también enviamos saludos allá, gloria al Señor, aquí en lo más alta, gloria al Señor, aleluya, está escuchándonos a través de estas bocinas, gloria al Señor, a los vecinos que nos escucha, también saludamos, gloria al Señor, si hay emisora que está enlazada con nosotros, ¿no? Amén, gloria al Señor. Así que nos puedes enviar tu mensaje, queremos orar por ti, amado, desde tempranito, gloria al Señor, desde que estuve promocionando, gloria al Señor, lo del programa hoy, la gente, gloria al Señor, nos dejaba, aleluya, las peticiones las tenemos aquí, ya mismo vamos a estar orando, gloria al Señor, también saludamos a nuestra iglesia, gloria al Señor, a mi pastora, ya que estuvo operada, gloria al Señor, y se está recuperando, gloria al Señor, su hogar, gloria al Señor, pero sigan orando por mi pastora Marilus Burgos, gloria al Señor, aleluya, ya que está recién operada, gloria al Señor, y se está mejorando, amado, así que les pido oración ahí, gloria al Señor, a ese pueblo de guerra que ora, gloria al Señor, por uno, por los otros, gloria al Señor, porque la oración está el poder, amado, la oración, gloria al Señor, Dios se glorifica, gloria al Señor, así que sigan orando ahí por mi pastora, saludito también a mi pastor, ya que están trabajando allá, gloria al Señor, en mi iglesia, donde frente al presidio Oso Blanco, donde aleluya, el evangelista Cristian Hernández, su amada esposa María Angeli García, tienen un gran evento, estuvimos ahorita allí un ratito, ya que tienen allí un gran evento, gloria al Señor, de adoración, donde están adorando a Dios, una fiesta tremenda allí, gloria al Señor, amado, en mi iglesia, esperando tu señal frente al presidio Oso Blanco, donde estuvimos un rato allí, gloria al Señor, y recibimos poder de Dios, después vine para acá, gloria al Señor, porque ya tenemos, gloria al Señor, aleluya, palabra poderosa para ti en esta noche. También, gloria al Señor, excusen a mi esposa, no pudo venir, gloria al Señor, aleluya, estar con nosotros aquí en la emisora, pero está allí gozándose allí, gloria al Señor, en el gran evento de adoración. Así que, amado, nos puedes enviar tu saludo, nos puedes enviar, gloria al Señor, tu petición. No queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique a través de la oración, queremos que Dios, gloria al Señor, haga algo. Si tú lo crees, gloria al Señor, comienza a adorar a Dios ahí en tu casa. Gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Y nosotros nos encargaremos, aleluya, de adorar al Señor y clamarle para que Dios se glorifique en medio, gloria al Señor, de esta adoración. Así que gloria al Señor, amado, sigue ahí enviando tu petición, amado, gloria al Señor, queremos orar por ti, gloria al Señor, aleluya. Así que Canaima, ¿qué tú me dices? Gloria al Señor, un saludito ahí, ya que alaba lo que Dios es bueno. Tenemos aquí, amado, gloria al Señor, vamos a estar leyendo las peticiones desde ya para orar, gloria al Señor. Aprovecha, amado, gloria al Señor, queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique, queremos, gloria al Señor, aleluya, que Dios se glorifique de gran manera, gloria al Señor. Aleluya, tenemos a Reinaldo Soto, desde ahorita nos envió saludos, gloria al Señor, y también pide sanidad, aleluya, por salud, amén, gloria al Señor, para que Dios sane, gloria al Señor, aleluya, que tiene, gloria al Señor, aleluya, una tos y pide, gloria al Señor, sanidad. También tenemos a Farah, gloria al Señor, aleluya. Guerrera de Dios también nos pide, gloria al Señor, aleluya, ahí, gloria al Señor, le pide saludo, gloria al Señor, amén, gloria al Señor. Tenemos a Isidro, un joven guerrero que siempre está ahí, gloria al Señor, tremendo, gloria al Señor, amén, gloria al Señor, nos envía saludos de temprano, amado, gloria al Señor. Tenemos a Ismael Sánchez, gloria al Señor, pide oración por salud, amén, vamos a estar orando por eso. También tenemos a Nomairi López, pide oración por su hijo, gloria al Señor, ya que estuvo en suero, gloria al Señor, y le dieron de alta, le van a dar de alta el sábado, amén, vamos a estar orando por eso también, gloria al Señor, por salud, gloria al Señor, aleluya, porque yo lo creo, hay que orar, aleluya, pidiéndole al Señor, Señor, ya está sano en el nombre de Jesús, aleluya, eso me lo enseñó mi pastor, gloria al Señor, que cuando uno ora diciendo, Señor, ya está sano por tu palabra, gloria al Señor, porque si tú le pides que lo sano, no, vamos a orar, vamos a cambiar la oración, hay que decirle, Señor, ya está sano por tu palabra, ya está sana por tu palabra, si tú lo crees, gloria al Señor, aleluya, levanta tus manos ahí, cuando tú adores al Señor, levanta tus manos y dice, Señor, yo estoy sano por tu palabra, yo estoy sana por mi palabra, y tú vas a ver, gloria al Señor, cómo Dios se va a glorificar, aleluya. Tenemos a Sonia, aleluya, Sierra, gloria al Señor, que nos envía saludos, gloria al Señor, gente especial, amén, pide oración, gloria al Señor también, amén, gloria al Señor, qué bueno, gloria al Señor. Tenemos gente, amado, desde temprano poniendo petición aquí, gloria al Señor, en mi página de Facebook. También tenemos a Juan Jardón, aleluya, también pide oración. Tenemos a Lucy Crespo, pide oración, gloria al Señor, ya que los crímenes se están aumentando, gloria al Señor, Puerto Rico, amado, gloria al Señor, y vamos a orar porque Satanás, gloria al Señor, aleluya, que ha querido, gloria al Señor, llevarse la juventud, ha querido, gloria al Señor, romperle el matrimonio, romper tu casa, pero ¿sabes qué? Gloria al Señor, yo conozco un hombre, yo conozco un Dios poderoso que levanta, que restaura, que sana, que liberta, amado, gloria al Señor, un Dios que cuando tú le clamas al Señor, Dios va a hacer cosas grandes contigo, ¿sabes qué? El enemigo ha querido destruirte, el enemigo ha querido, gloria al Señor, a decirte, ¿sabes qué? Tú no vales nada, pero ¿sabes qué? Gloria al Señor, tú te vas a parar de frente y le vas a decir a Satanás, Satanás, te equivocaste conmigo, yo voy para el frente, yo voy a ver la promesa, yo voy a ver, aleluya, esa promesa que Dios me dio, gloria al Señor, lo que Dios, aleluya, Dios, yo creo que Dios lo va a hacer, si tú te levantas, gloria al Señor, en fe, con esa fe violenta, vas a ver las cosas grandes, así que vamos a orar, gloria al Señor, vamos rápidamente, en Job, gloria al Señor, pero antes de la palabra, gloria al Señor, vamos a dar un pequeño pausa, gloria al Señor, y regresamos en breve, nos puedes enviar ahí, gloria al Señor, tu petición, queremos orar por ti, amado, porque sabemos que Dios te va a hablar en esta noche. Gloria, gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor. Puede buscar en su palabra ahí, gloria al Señor. Corra la voz, dile, gloria al Señor. En como llama de fuego hay algo que Dios quiere, aleluya, darte en esta noche. Qué bendición de lo alto, amado, gloria al Señor. Corra la voz, aleluya, dile un amigo, llama al amigo, dile, gloria al Señor, mira aquí, están dando una palabra poderosa. Gloria al Señor, conéctate, algo grande viene para ti en esta noche. Yo lo creo, amado, si tú lo crees, envíanos tu saludo, envíanos ahí tu petición, queremos orar por ti. Estamos afectando un poco de salud, amado, pero estamos, vamos para adelante, no importando que el diablo se levante, gloria al Señor, vamos a seguir predicando esta poderosa palabra. Así que, amado, nos puede buscar, gloria al Señor, en Job. En Job capítulo 2, versículo 7. Job capítulo 2, versículo 7. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Job capítulo 2, versículo 7 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, escucha bien. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en el medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Wow, gloria al Señor. Escucha bien lo que le dice la mujer de Job. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Wow, gloria al Señor. Padre, en esta hora, Señor, habla al pueblo. Señor, sabemos que tú vas a hablar por tu palabra. Padre, el enemigo se ha levantado. El enemigo ha querido robar nuestra bendición. El enemigo ha querido, Dios mío, aleluya, hacernos la vida imposible. Pero aunque gloria al Señor se levante el diablo, nosotros le vamos a creer a Dios. Nosotros vamos para el frente. Nosotros vamos a hacer cosas grandes en tu nombre, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Sabemos que vas a hablar en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amados hermanos que me estás escuchando, quiero hablarte, gloria al Señor, donde todo el mundo sabe que Job pasó una situación difícil, donde el enemigo lo atacó, gloria al Señor, en la salud, en su cuerpo, gloria al Señor. Dice la palabra, amado, que Satanás lo atacó, gloria al Señor, y le dio una que. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. ¿Sabe qué? El enemigo ha querido, gloria al Señor, destruirte. El enemigo ha querido, gloria al Señor, aleluya, atacar tu familia con una enfermedad para que no vea la promesa de Dios. Con una enfermedad para que tu familia no vea la promesa de Dios. Pero ¿sabe qué? Gloria al Señor, aunque venga la enfermedad, aunque venga el problema, yo voy a seguir adorando a Dios. Yo voy a seguir creyendo a Dios. ¿Sabe qué? Párate de frente. Dile a Satanás: Satanás, aunque tú me ataques con sarna, aunque tú me ataques con enfermedades, yo no voy a quitar la mirada de Dios. Yo no voy a quitar, aleluya, la mirada de mi Cristo. Yo voy a seguir creyéndole. Yo voy a seguir caminando. Mientras más tú te paras de frente y le dices: Satanás, aunque tú me des, aunque tú, aleluya, me ataques con enfermedades, yo no me quito de aquí. Yo sigo creyéndole a Dios. Wow, gloria al Señor. Oh, pasó, aleluya, por un momento dado difícil. Oh, gloria al Señor, ha sido atacado por Satanás. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el diablo, gloria al Señor, aleluya, hasta le pidió permiso para atacarle. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? El diablo tiene que pedirle permiso a Dios para atacar tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es el rey, el caballero, el rey de gloria. Para eso, gloria al Señor, aleluya, Dios está ahí para defenderte, para decirte: hijo mío, no estás solo. Aunque tú recibes ataques, pero es necesario que tú lo recibas para que después, luego, yo me glorifique en ti. Alábalo. ¿Sabe qué? Gloria al Señor, amado. A veces en nuestras vidas comenzamos a decir: ¿por qué, Señor, tú permites estas cosas? ¿Por qué, gloria al Señor, estás permitiendo, gloria al Señor, que mi hija se enferme? Que mi familia esté pasando lo que esté pasando. ¿Sabes por qué Dios lo permite? Para que tú, gloria al Señor, aumente tu fe. Para que tú le creas a Dios y le digas: Señor, aunque yo, gloria al Señor, esté en el problema, en la tribulación, yo te voy a creer. Aunque yo esté, aleluya, en angustia, yo te voy a creer. ¿Sabes qué? Cuando tú te paras de frente y comienza a decirle a Dios: Dios mío, aunque el diablo me ataque, todavía sigo confiando en ti. Alábalo. Sí, porque tú tienes que confiar en Dios aunque tenga la enfermedad encima. Tú tienes que confiar en Dios aunque tú, gloria al Señor, vea que todo anda mal. Aunque, gloria al Señor, estemos mal. Aunque esté, gloria al Señor, atribulado. ¿Sabes qué? Dímelo a mí. Gloria al Señor, a veces el enemigo se levanta. Aleluya. Y ay, qué difícil es adorar a Dios en medio de esa prueba. Alábalo. Qué difícil, gloria al Señor, es sonreír en medio de esa prueba. Qué difícil, gloria al Señor, que cuando tú estés pasando por un momento difícil, aleluya, qué difícil es adorar a Dios en medio del problema. Pero como Dios dice, ¿sabes qué? Tienes que creerme a mí. Yo soy el Dios poderoso, el Dios que voy a sanar tu familia, el Dios, gloria al Señor, aleluya, que la enfermedad se va a tener que ir en el nombre de Jesús. Aunque la enfermedad te ataque, aunque el problema te ataque, aunque el diablo ha querido, gloria al Señor, destruir tu vida, ha querido, gloria al Señor, destruir tu alma, ha querido destruir tu matrimonio, tu finanza, quédate ahí, gloria al Señor, porque Dios te va a bendecir. Alábalo. Pero vemos, amado, amigo que nos escucha también, gloria al Señor, aquí en lo más alta. Aquí, gloria al Señor, le queremos decir que aunque tú tengas, gloria al Señor, una situación en tu vida, hay solución. ¿Quién es la solución? Se llama Cristo de Nazaret. ¿Cómo es eso, amado? Bueno, cuando tú vas donde Dios, donde vas, si tú vas donde Jesús y le dices: Señor, estoy pasando por problemas difíciles, yo quiero que tú te glorifiques, yo quiero que, Dios mío, aleluya, tú pongas tus manos sobre mi vida. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar sola. Dios siempre está ahí para levantarte. Dios siempre está ahí para cuidarte. Dios siempre está ahí para protegerte. Dios siempre está ahí, gloria al Señor, para sanarte, libertarte. Pero ¿sabes qué? A veces Dios se queda en silencio, aleluya, para ver cómo está tu fe, para ver cómo está tu vida, para ver si verdaderamente tú le crees a Dios, para ver, gloria al Señor, si verdaderamente tú le dices: Señor, yo te creo a ti en medio de mi problema. ¿Sabe qué? El enemigo se ha levantado con Puerto Rico, con la juventud, mucho crimen, muchas enfermedades. El enemigo, gloria al Señor, anda, gloria al Señor, destruyendo a medio mundo. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos un Rey de gloria más poderoso que el diablo. Que vamos a ver la gloria de Dios aunque el diablo no quiera. Vamos a ver la gloria de Dios aunque el enemigo no quiera. Yo voy a ver la gloria de Dios. Si tú lo crees, envía tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique. Queremos que Dios haga algo en tu vida. ¿Sabe qué? No es momento de llorar. No es momento de que estés arrastrado. Es momento de que te levantes creyéndole a Dios. Pero ¿sabes qué me llama la atención de esta historia, amado? De que Satanás, gloria al Señor, aleluya, lo atacó, gloria al Señor, con una sarna maligna. Desde las plantas del pie. Wow, desde las plantas del pie el diablo lo atacó con una enfermedad. Dice la palabra, gloria al Señor, que hasta Job, gloria al Señor, se arrascaba, gloria al Señor, de tanta sarna que tenía. ¿Sabes qué? Que en nuestra vida, gloria al Señor, el enemigo nos ataca y tenemos que arrascarnos, gloria al Señor, porque es demasiado el peso de nuestra vida. Tenemos que arrascarnos, gloria al Señor, ¿por qué? Porque es tanto, gloria al Señor, el problema que nos arrascamos, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? La cura, gloria al Señor, se llama Jesús de Nazaret. ¿Sabes qué, gloria al Señor? Cuando tú te arrascas, tú vas a decir: Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué problema? ¿Qué difícil la situación? ¿Qué difícil esta enfermedad? Pero ¿sabes qué? Pero cuando tú comienzas a creerle a Dios, la enfermedad se va a tener que ir en el nombre de Jesús. Pero lo más que me llama la atención de todo es que a lo mejor te has sentido solo. A lo mejor te has sentido sola. A lo mejor, gloria al Señor, todo el mundo te ha abandonado. A lo mejor has sentido: wow, mi familia me ha abandonado, mi esposo me ha abandonado. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Entonces, Canaima, me llama la atención de que Job, gloria al Señor, pasando por esa situación, tenía la esposa, ¿cómo te lo puedo decir? Tenía a su esposa, uno cree, a lo mejor tú tienes a tu esposo, a lo mejor tú tienes la única solución en tu vida, gloria al Señor, y te da la espalda. ¡Wow! ¡Qué difícil, Qué difícil teniendo la única solución, la única esperanza de tú apoyarte los brazos de alguien. Apoyarte, gloria al Señor, de alguien para que te dé el abrazo que tanto necesito. Y cuando viene a ver te dice: maldice tu Dios y muérete. Wow, qué difícil es eso, Qué difícil es sentirse solo. Qué difícil es sentirse, gloria al Señor, con una enfermedad que ya no aguanta más. Y Satanás, gloria al Señor, desde el principio, wow, porque Job era un hombre recto. Un hombre, gloria al Señor, aleluya, que era, mira, firme delante de Dios. Y como Satanás lo vio así, le dijo: no, déjame atacarlo a ver si verdaderamente este hombre es recto. si verdaderamente, gloria al Señor, este hombre va a dejar, aleluya, la fe. Yo lo voy a atacar a ver si la fe la va a dejar. ¿Sabe que el enemigo te quiere atacar para que tú dejes tu fe? El enemigo te quiere atacar para que tú dejes, gloria al Señor, aleluya, enganche los guantes y te vayas a correr. No, no, no, no te vayas a correr. Aleluya. Quédate ahí firme. No dejes que el diablo, gloria al Señor, te ataque. Quédate firme aunque haya tormenta, aunque haya tribulación. Yo sé que tú puedes y vas a llegar a la meta. Envíanos tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique en tu vida. ¿Sabes qué, gloria al Señor? Yo sé que es difícil la situación. Yo sé que estás pasando por un momento difícil, pero ¿sabes qué? Hoy en la noche yo decirte, ¿sabes qué? Dios es la cura. Dios te va a levantar. Dios lo va a hacer como quiera. Dios se va a glorificar. Dios lo va a hacer, amado. Tú tienes que creerle a Dios. ¿Sabes qué? Párate firme. Ya es momento de que tú te pares y le creas a Dios. Pero mira lo que le digo. Wow, es que esto es algo tremendo, gloria al Señor. Respondiendo a Satanás, Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Antes de eso, amado, mira lo que dice. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Escucha bien. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. O sea, ¿qué me estás hablando? Que Satanás se viste de ángel de luz. Alábalo. Satanás, hay que tener cuidado con Satanás, gloria al Señor, hay que tener cuidado, gloria al Señor, aleluya, que no, aleluya, no todo lo que brilla es oro. ¿Sabe que cuando tú te presentas delante de Dios, Satanás se viste de ángel de luz para engañarte, para decirte, no, esto es de parte de Dios, ten cuidado, donde tú, aleluya, estás escuchando la voz de Dios, y cuando viene a ver es Satanás engañándote? Satanás te quiere destruir. Satanás quiere verte en el suelo. Satanás te quiere ver, gloria al Señor, destruido. Satanás lo que quiere, gloria al Señor, es robarte todo. Dice la palabra, gloria al Señor, que gloria al Señor, perdió todo. Perdió todo, su ganancia, todo lo perdió. Pero ¿sabes qué, amado, gloria al Señor? Que aunque tú pierdas todo, yo siento presencia aquí, aunque tú pierdas todo, aunque tú no te quedes sin nada, Dios te va a multiplicar la bendición y va a ser triple bendición. ¿Sabes qué? Porque cuando Dios, aleluya, ve lo que tú estás pasando, Dios te multiplica. Viene multiplicación para tu vida. Viene multiplicación para tu casa. Viene multiplicación para tu familia. Yo lo creo, gloria al Señor. Aunque el diablo te quite todo, Dios te devolverá el triple. Gloria al Señor. Wow, qué poderosa palabra, ¿eh? Acá Naiman, gloria al Señor. De que el diablo te quite todo y Dios te devuelve el triple. Wow. O sea que Dios está ahí. Pero a veces me llama la atención, Canaima. Yo no sé si tú opinas de esta. Pero ¿por qué es necesario? ¿Y por qué Dios deja que Satanás nos ataque? ¿Por qué? Dime algo tú ahí. Canaima no quiere hablarlo hoy, gloria al Señor. ¿Por qué el Señor permite que Satanás te ataque? Pregúntate eso. ¿Por qué Dios permite, gloria al Señor, que Satanás te ataque? Porque quiere probar a ver si verdaderamente tú le crees a Dios. Porque Él va a probar, gloria al Señor, si verdaderamente te vas a quedar firme. Porque Él va a probar, gloria al Señor, si verdaderamente tú eres fiel a Dios. Por eso Dios permite que Satanás te ataque. Para, gloria al Señor, aleluya, que cuando tú aguantes ahí en espíritu, diciendo, no, yo le creo a Dios que tú me ataques, no voy a dejar mi esperanza, yo voy a seguir corriendo, yo voy a llegar a la meta. Cuando Dios escucha eso y ve, gloria al Señor, que tú no te dejas, yo siento gloria aquí, amado. Cuando Dios ve, gloria al Señor, que tú no te quitas, que te quedas firme, que te quedas ahí, entonces Dios dice, no, espérate, yo tengo que bendecirlo, yo tengo que darle fuerza, yo tengo que, yo siento la gloria de Dios, yo sé que Dios te va a sanar en esta noche. Pero ¿sabes qué, gloria al Señor? Haciendo un paréntesis aquí. El enemigo viene a matar, a destruir, a quitarte todo lo que tú tienes. también el enemigo viene a amenazarte, a ver si verdaderamente tú vas a pelear con él. Cuando hablamos, gloria al Señor, de David, del pueblo de Israel, que estaba amenazando, gloria al Señor, aleluya, aquel Goliat, aquel gigante. Dice, tráeme a alguien, ese Goliat, que pelee conmigo. Aleluya, ¿sabe qué? Satanás quiere amenazar tu vida y quiere retarte. Pero lo más que me llama la atención, Canaima, pueblo que está escuchándome, es que si había un rey, estaban todos los guerreros en esa área, ¿por qué no se enfrentaron a Goliat? ¿Por qué no le dieron frente a Goliat? Y estaba el rey, estaba toda esa gente, los guerreros, los hermanos de David. Pero lo más que me llama la atención, que tuvo que venir uno más pequeño a derrumbar, yo siento gloria aquí, a derrotar, aleluya, a aquel Goliat. O sea, que aunque tú te sientas pequeño, alábalo, Dios te pone en grande. El pequeño, gloria al Señor, tumbó a Goliat. El David tumbó a Goliat. O sea, que aunque el diablo te brengue en tu mente y te diga, no, tú eres pequeño, tú no sirves, tú no vales nada, ¿sabes qué? Dile, no, yo soy pequeño, pero grande de corazón, grande en Cristo, yo te voy a derrumbar, yo te voy a vencer, yo tengo a Cristo de Nazaret, es el que va a pelear por mí. Alábalo, que Dios es bueno. O sea que tú me estás diciendo a mí que él puede venir con espada, con lanza, con jabalina, pero lo más que me llama la atención, que David fue con la autoridad de Dios, con la unción de Dios. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Wow. Cuando tú vas allí y te haces de, aleluya, frente al Goliat, frente al enemigo, ¿sabes qué? Tú le dices, diablo, ¿sabes qué? Yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Dios se activa, el poder se activa de Dios. Y ¿sabes qué? Se glorifica y vas a ver la grandeza de Dios. Alábalo. Queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique de gran manera en tu vida. Envíanos tu mensaje, queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique. Queremos, gloria al Señor, que Dios, aleluya, haga cosas grandes en ti. Oh, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Tenemos la familia Yopi, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Envía salud y pide la oración para que Dios lo guíe. Amén, eso, esa familia Yopi, la que queremos un montón, gloria al Señor. Amén, vamos a estar orando por eso, gloria al Señor. Tenemos a Yesenia, pide oración por fortaleza. Amén, Yesenia, vamos a estar orando por ti, gloria al Señor. Tenemos también a Nora, oración por Tamara, por trabajo. Amén, gloria al Señor. Amén. Tenemos a Jonathan Cedre, gloria al Señor, un joven, gloria al Señor, que siempre nos acompaña, gloria al Señor. Y yo no sé por qué se quedó allá, alábalo, tenía que venir para acá, Jonathan. Pero amén, vamos a estar orando por fortaleza. Vamos para el cielo, vamos a orar por estas peticiones, amado, porque aleluya, yo le creo a un Dios vivo, yo le creo, gloria al Señor, aleluya, que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Alma mía, adora a Dios, aleluya. Vamos para el cielo, Padre, en esta hora, Señor, te presentamos, gloria al Señor, estas peticiones, Dios. Mira la familia Yopis, aleluya, pide oración para que Dios los guíe, gloria al Señor. Tú eres la guía, tú eres el que va, gloria al Señor, a guiarlo y lo vas a poner, aleluya, en el sitio que he amado, Señor. Sabemos que tú vas a hacer cosas grandes en la familia de Yopi. Sabemos que, aleluya, yo sé que tú vas a hacer cosas grandes en su vida, en su casa, gloria al Señor, en su matrimonio. Bendícelo, Dios mío, multiplica la bendición en esta hora. Te pido también por Yesenia, Señor, aleluya, pide oración por fortaleza. Yo te pido que tú le des la fuerza, la fortaleza en esta hora. A veces nos sentimos, gloria al Señor, sin fuerza, Dios, pero tú eres la fortaleza, tú eres el que da la fortaleza y nos levanta, Señor. Mira, Nora, Dios, aleluya, guerrera de Dios, pide oración por Tamara, por trabajo, Señor, en esta hora, suplirle ese trabajo. Yo sé que vas a hacer cosas grandes, Dios. Yo sé que, aleluya, que yo lo creo, ya una semana, aleluya, va a recibir la llamada y va a tener el trabajo en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Jonathan Cedres, Señor, pide oración por fortaleza. Dios mío, tú conoces, Dios mío, da la fuerza. Dios mío, a veces nos agotamos, a veces, Dios mío, seguimos en el caminar y nos agotamos, Señor, pero en el nombre de Jesús, yo le creo a Dios, Señor. Padre, mira, Reinaldo, Señor, pide oración por su salud, Dios mío. Yo te pido que tú la sanes, Dios mío, aleluya, ya que está quebrantado de salud, Dios mío, aleluya, yo declaro a Reinaldo Soto, aleluya, sano por tu palabra. Padre, mira Fara, Dios mío, bendice, le sigue abriéndole puertas de manera especial. Señor, mira Isidro, aleluya, Mermude, Dios mío, un joven que predica tu palabra, un joven, gloria al Señor, que tú lo estás levantando con poder y gloria. Bendícelo de gran manera, ábrele puertas de manera especial. Mira a Mari Rodríguez, bendícela también de manera especial, a Ismael Sánchez. Pide oración por salud también, Dios mío. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos curados, Dios. En esta hora, Dios mío, yo declaro a Ismael Sánchez sano por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Mira los Mary, Señor López. Pide oración por su niño, Dios. Padre, en esta hora, Dios mío, desde aquí, desde el programa, Dios mío, sabemos que te vas a glorificar, aleluya, en su hijo. Y tú lo vas a levantar, y tú, Dios mío, ella va a contar la grandeza de que tú hiciste, aleluya, la obra. Porque la gloria es tuya, Señor. Mira, Sonia, pide saludo, pero también te pido, Dios mío, que seas tú, Dios mío, bendiciéndola de gran manera, Señor. Mira, Juan Jardón, pide oración también, aleluya, sigue abriéndole puerta, bendícelo de gran manera, Señor. Lucy Crespo, Dios mío, te pido oración, que dice oración por los crímenes. Nos está arropando la familia. Amén. Gloria al Señor. Señor, tú tienes el control. Tú tienes la gloria de Puerto Rico. Tú, Dios mío, tú tienes, aleluya. Padre, yo declaro a Puerto Rico libre por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Lely Rivera, que está por ahí, Señor. Dios la bendiga de manera especial. Cuídala, Señor. Ayúdala, Señor. Levántala, Señor. Sigue abriéndole puertas de manera especial, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, mira Antonio Castillo, Dios amado. Aleluya, pide la oración. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Dios amado, siga haciendo cosas grandes en su familia. De manera especial, Dios mío, que siga supliéndola a su esposa, a sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que, amado, siga ahí enviando, aleluya, tu mensaje. Queremos orar por ti. Y que regresamos en breve. Tu decreto, el temor ya no es dueño de mi sueño. Yo declaro fortaleza y cobertura, pues mi casa ya no es morada tuya. Sigue, gloria al Señor, enviando mensaje ahí en el chat, gloria al Señor, aleluya, pidiendo oración. Sigue enviando ahí tu mensaje. Queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique, amado. Yo sé que Dios está hablando, yo sé que Dios, gloria al Señor, se está glorificando de gran manera en tu vida, amado, gloria al Señor. Así que siga enviando tu mensaje. Queremos orar por ti. Sabemos que Dios se va a glorificar, sabemos que Dios va a romper cadenas. Sigue ahí, gloria al Señor, amado. Queremos orar por ti, queremos, gloria al Señor, que Dios se glorifique. Bueno, amado, gloria al Señor. Estamos, aleluya, hablando de Job. Job, gloria al Señor, un hombre recto, un hombre, gloria al Señor, que estuvo fiel delante de Dios. Pero ¿sabes qué? Satanás, gloria al Señor, lo atacó. Antes de todo eso, gloria al Señor, mira lo que me llama la atención de esto, dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Y respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea que Satanás está rodeando, gloria al Señor, para quererte destruir. Sabe que Satanás está loco, gloria al Señor, de ver, a ver si tú dejas una puerta abierta para él colarse y destruir tu vida. ¿Sabes qué, gloria al Señor? Tú tienes que estar velando. Tú tienes, gloria al Señor, que velar a Satanás. Tú tienes que velarlo, gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Satanás no vino a jugar. Satanás vino a destruirte. Satanás vino, gloria al Señor, a quitarte la bendición. Satanás ha querido, gloria al Señor, destruir tu familia. Pero ¿sabes qué? No se lo permita. Tú tienes que decirle, Satanás, te equivocaste con mi familia. Yo le creo a Dios. Aunque tú me ataques, pero yo voy a ver la gloria de Dios. Aunque tú me ataques, yo voy a ver la gloria de Dios. Si tú le crees, comienza, gloria al Señor, ahí, levantar tus manos y créele a Dios, porque hoy es el día de la bendición. Aleluya. Oye, Satanás, gloria al Señor, lo atacó con una enfermedad. Satanás lo atacó, gloria al Señor, aleluya, hasta que se arrascaba. Oh, gloria al Señor, perdió todo. Oh, gloria al Señor, porque, aleluya, tenía su última esperanza, que era su esposa, su mujer, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? La mujer, gloria al Señor, le dice, ¿sabe qué? Todavía, escúchame bien. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job. Aleluya. Pero antes de eso, mira lo que le dice la mujer. Entonces le dijo su mujer, aún retiene tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Hello. Gloria al Señor. Wow. La propia mujer, gloria al Señor, su esposa. A lo mejor tú tienes, gloria al Señor, a tu esposa, a tu esposo, a un amigo, gloria al Señor, que te diga, ¿sabes qué? Tú no vas para ningún lado. Olvídate de eso. Tienes que seguir creyéndole a Dios. Tienes que seguir creyéndole al Padre. Aunque te digan, tú no vales nada. Aunque te digan, no, tú no vas para ningún lado. Mírate cómo tú estás, gloria al Señor. Aunque no crean en ti, yo sé que tú te vas a levantar. Oye, yo necesitaba esa agua, caramba. Alaba lo que Dios es bueno. Aleluya. ¿Sabe qué? Gloria al Señor. Hay gente, gloria al Señor, que Dios te pone al lado. Aleluya. Para ayudarte. Y a veces Dios permite que esa misma persona, aleluya, el diablo, que es verdad, gloria al Señor, a veces los dejamos usar por Satanás. Para vernos, gloria al Señor, aleluya, caer, aleluya, alma mía, adora a Dios. Pero ¿sabes qué? Tranquilo, gloria al Señor, que Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por tu casa. Dios va a pelear por tu matrimonio. Dios va a pelear por tu finanza. Yo le creo a Dios. ¿Sabes qué? Aunque el diablo utilice gente para verte caer, tú sigues creyéndole a Dios. Oye, esto se encendió aquí, el caraima, ¿qué pasó aquí? Gloria al Señor. ¿Sabe qué, amado? Gloria al Señor. El enemigo ha querido destruir tu vida. El enemigo desde hace rato está zarandeando. Por eso Satanás le dice, el Señor le dice, ¿de dónde viene? Bueno, de rondear la tierra. Porque Satanás estaba buscando, gloria al Señor, vestido. Pero como el Dios es todopoderoso, se la sabe toda. Es el Dios, gloria al Señor, que tiene una visión que traspasa todo. Hello, aunque tú te escondas, aunque tú corras como quieras, aleluya, el amor de Dios te va a agarrar. Alábalo, que Dios es bueno. Yo siento gloria aquí, amado. Siento un poder de Dios. Aunque tú le corras a Dios, aunque tú te quieras, gloria al Señor, enganchar los guantes y irte, como quieras, Dios va a terminar lo que empezó contigo. Yo siento gloria aquí, amado. Aunque tú, aleluya, digas, no, ya yo no voy nada, yo voy a enganchar los guantes. Aunque tú enganches los guantes, aunque tú no le quieras creer a Dios, pero como quiera Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque hay rodillas que siguen, aleluya, adorando a Dios y clamando por ti. Hello, gloria al Señor. ¿Quién dijo que tu familia se va a caer? ¿Quién dijo, gloria al Señor, que tu matrimonio se va a caer? ¿Quién dijo que tu finanza se va a caer? ¿Quién dijo que tu ministerio se va a caer? Sí, aunque venga la enfermedad, aunque venga el problema, pero yo sigo firme delante de Dios. Yo sigo firme creyéndole a Dios. Aleluya. Aunque mi padre y mi madre me abandone, con todo Dios me recogerá. Yo voy a ver la gloria de Dios. Satanás, salte de mi casa, salte de mi vida. Yo voy a ver la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya, envíanos tu mensaje, queremos orar por ti. ¿Sabes qué? Es momento de que tú le digas al diablito, diablo, salte, mentira tuya, yo voy a ver la promesa, yo voy a ver la gloria, aunque tú me ataques, voy a ver la gloria de Dios. Pero lo que pasa es que a veces dejamos que Satanás, gloria al Señor, nos destruya, nos pisotee. Aleluya, ¿por qué? Por falta de la fe que tú tienes. Si yo te digo en esta noche, tú le crees a Dios, me va a decir amén, gloria al Señor. Pero cuando viene el problema, ¿qué pasó? A veces yo mismo, y me incluyo, a veces vienen unos problemas, gloria al Señor, que a veces, gloria al Señor, le digo, le envío un mensaje, canaima, una oración ahí, es fortaleza. Sí, porque hay que, la palabra de Dios dice, orar unos por los otros. Pero aleluya, canaima, gloria al Señor, no me va a dar, gloria al Señor, la bendición que Dios tiene para mí. No. Tú tienes que creerle a Dios, tú tienes que luchar por tu bendición, tú tienes que estar firme. Si canaima puede, aleluya, orar por mí y Dios se puede glorificar. Pero ¿y tú qué estás haciendo? Tienes que creerle a Dios, tú tienes que pelear por tu bendición, tú tienes que decirle, Satanás, yo voy a pelear por mi familia, yo no voy a dejar que Satanás entre a mi casa, yo no voy a dejar que Satanás, aleluya. Pero hay algo que me llama la atención. Aleluya. Aleluya, yo siento gloria aquí. Nos puedes enviar tu mensaje. Mira lo que dice aquí. Y Jehová dijo a Satanás. Jehová le dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi hijo siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero si tiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás, escucha bien, he aquí él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Que ahí es que viene lo bueno, ahí es que viene la candela. Mira, te quiero decir algo en esta noche, amado. Y algo que me llama la atención, Canaima, es que antes de que Satanás te ataque, le tienes que pedir permiso a Dios. Wow. Antes que Satanás te ataque, gloria al Señor, tiene que pedirle permiso a Dios. ¿Cómo es eso, Nelson? Sí. Por eso dice, gloria al Señor, que tiene que ir a la presencia de Jehová. Gloria al Señor, decirle: Señor, yo puedo atacar a los hermanos que están conectados aquí. Los voy a atacar, me da el permiso. Por eso es que yo digo que el que tiene, aleluya, la culpa de tu problema se llama Cristo. Se acabó el mensaje aquí, Satanás. Ja, mira, Satanás, tú no tienes parte ni suerte. Pero ¿sabes qué? Canaima, me llama la atención. Es que yo me río. Que el que tiene la culpa de tu problema se llama Cristo. ¿Pero por qué tú dices eso, Nelson? Porque el Señor le permite a Satanás, gloria al Señor, que ataque a Job. O sea, que Dios está permitiendo atacarte tu vida, gloria al Señor, para ver si verdaderamente tú resistes y estás firme delante de su presencia. O sea, gloria al Señor, que la culpa no es de Satanás, la culpa es de Dios que se lo permitió. No, pero ¿por qué? Porque Dios, aleluya, sabe que tú te vas a basuequema. Yo siento la presencia de Dios. El Señor sabe, el Señor cree en ti. El Señor dice: no, tú lo puedes atacar, que yo sé que Él me va a adorar. Yo sé que Él va a estar firme. Yo sé que Él no va a dejar su lugar. Yo sé que Él va a estar ahí, aleluya, adorándome. Siempre, gloria al Señor, y no va a dejar su lugar. Yo siento la gloria de Dios aquí en este lugar. O sea, que el Señor cree en ti. El Señor sabe. Pero lo más que me llama la atención, Canaima, es que, oye, mira lo que dice. Satanás quería que, aleluya, tocar su alma. Hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste, Satanás. ¿Sabes qué? Puede tirarle con enfermedad, puede tirarle con todo, pero su alma es mía. Wow, qué lindo, ¿ah? O sea que podemos resistir la enfermedad, podemos resistir todo, gloria al Señor, pero la alma le pertenece a Cristo. Tu vida le pertenece a Dios. Tu matrimonio le pertenece a Dios. Yo siento la gloria aquí, alma mía. Tu casa le pertenece a Dios. ¿Sabes qué? Me puedes atacar, me puedes, gloria al Señor, golpear, pero ¿sabes qué? Dios está ahí para pelear por mí. Dios está ahí para sanar mi vida. Dios está ahí, aleluya, para sanar mis heridas. Yo siento la gloria de Dios. Escríbenos ahí, amado. Queremos orar por ti. ¿Sabes qué? Estamos hablando, gloria al Señor, de los ataques de Satanás contra nosotros. Pero nosotros tenemos que estar firmes. Nosotros tenemos que seguir creyendo a Dios. Nosotros tenemos que estar, gloria al Señor, firme delante de la presencia de Dios. Pero ahora yo te pregunto en esta noche. ¿Estás dispuesto, gloria al Señor, a pelear por tu familia, a pelear por tu bendición, a pelear, aleluya, por la bendición que Dios te dio en tus manos? ¿Sabes qué? Está bien, a lo mejor te has quedado sin nada, Te has quedado, gloria al Señor, vacío. Pero Dios te devuelve el triple. El Señor te va a dejar, aleluya, te va a multiplicar la bendición. Está bien, me quitaste todo, me quitaste los chavos, me quitaste, aleluya, mi casa. ¿Sabes qué? Aunque el diablo te quite todo, Dios te va a multiplicar la bendición. Dios te va a levantar. Dios te va a dar algo mejor. Dios va, ya va, que más. Dios te va a dar algo mejor en tu vida. Aleluya. Escríbenos, queremos orar por ti. Queremos que Dios, aleluya, se glorifique en medio de esta oración. Sabemos que Dios se va a glorificar. Ya estamos ya por terminar, amado. Gloria al Señor. Aleluya, queremos orar por ti. Vamos, sin miedo. Yo sé que tú estás escuchando. Yo sé que estás ahí, gloria al Señor, aleluya, diciendo, yo quiero que oren por mí. Yo quiero que Dios se glorifique en medio de mi vida. Yo quiero, gloria al Señor, que Dios se glorifique, aleluya, en mi casa. Vamos, sin miedo. Quiero orar por ti. Quiero que Dios se glorifique. Oh, gloria al Señor, a pesar de todos los ataques que Satanás le dio, siguió creyéndole a Dios. Siguió firme, aleluya. Aunque su mujer le dice, maldice tu Dios y muérete, siguió ahí creyéndole a Dios. Sí, que aleluya. Yo me imagino, si no me equivoco, Canaima, yo me imagino que Job, aleluya, no aguantó tanto que digo, aleluya, maldigo el día de que nací. A lo mejor te sientes así. Maldigo el día desde que nací. A lo mejor tú dices, wow, ¿para qué yo nací? Para, aleluya, para esto. Para recibir tanto golpe. Para recibir tanto ataque. Bueno, tú naciste por un propósito de Dios. Porque Dios, aleluya, va a terminar, aleluya, lo que empezó contigo. ¿Cómo? Dios lo va a hacer. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Esta semana, gloria al Señor, amado, estamos pasando por un proceso difícil, pero yo le creo a Dios. Yo creo que Dios va a bajar la bendición del cielo. Aunque no vea nada en mi nevera, aunque yo no vea nada en mi casa, en mi trabajo, yo le creo a Dios. Comienza a decirle a Dios en esta noche, yo le creo a Dios. Vamos, quiero orar por ti, quiero, aleluya, que Dios se glorifique. Deje su mensaje, ya hemos terminado. Deje su mensaje, queremos orar por ti, aprovecha. Aprovecha antes que sea las 10. Queremos orar por ti, que quiero orar por ti. Yo sé que Dios, aleluya, tiene cosas grandes contigo. Estás peleando con Dios, estás diciéndole, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto en mi familia? Si solamente yo clamo, yo te busco, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tú permites esto, Señor? Dios lo está permitiendo porque va a venir un peso de gloria para tu vida. Alábalo, que Dios es bueno. Sabe que Dios lo está permitiendo porque viene un peso de gloria para tu familia, para tu casa, gloria al Señor, para tu trabajo. Yo le creo a Dios, amado, gloria al Señor. Así que, amado, hemos terminado. Gloria al Señor. Antes de terminar el programa, quiero decirle, amado, que gracias por el apoyo, gloria al Señor, de lunes de 9 a 10, aquí, gloria al Señor, como llama de fuego, en el programa Dios tu fortaleza. Este servidor, el evangelista Nelson Ortiz. Gloria al Señor, gracias a cada hermano que están conectados. Gracias, gloria al Señor, a cada evangelista, pastores, cada ministro, gloria al Señor, que siempre está ahí, gloria al Señor, aleluya, escuchando este programa. Gloria al Señor, sigan hacia adelante, no se rinda. Antes de terminar, amado, gloria al Señor, le queremos invitar todo aquel que no tiene nada, gloria al Señor, que no tenga nada, el 16 de noviembre, escúchame bien, 16 de noviembre, va a ser mi tercer aniversario. ¿Dónde? Frente al presidio Oso Blanco, en mi iglesia Esperando tu Señal, donde perseveramos, donde pastorea Marilu Burgo y Carlos Mercado. Allí están invitados, todos están invitados, amados. De esa cita, el 16 de noviembre, eso va a estar bueno, amado. De esa cita, vamos a estar cumpliendo 3 años de victoria, donde sabemos que Dios se va a glorificar. Están invitados, mi tercer aniversario, el 16 de noviembre, ya el mes que viene, amado. Gloria al Señor, están invitados. Aleluya, esperamos, gloria al Señor, porque sabemos que viene una gloria tremenda el 16 de noviembre. No es porque va a estar el evangelista Nelson Ortiz, sino que vamos a estar cumpliendo 3 años dándole la gloria de Dios. Yo quiero que tú seas parte de esta victoria. Tenemos a José, Oración por fortaleza espiritual. Amén. Vamos a estar orando por eso, José. Tenemos a Iván Cortés. Oración por mí y por mi familia. Amén. Vamos a estar orando por eso. Antonio. Aleluya. Guerrero, Dios te bendiga mucho. Oración por fortaleza. Amén. Vamos a estar orando. Gloria al Señor por Antonio. Tenemos a Adriana. Se está gozando con la palabra. Amén. Qué bueno. Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho, guerrera. Tenemos a Carlos. Pide oración por finanza. Amén. Vamos para el cielo. Vamos a orar. Padre, en esta hora hemos terminado, Dios mío, esta poderosa palabra. Todavía, gloria al Señor, aleluya. Aquí hay personas que quieren que se glorifique en medio, aleluya, de tu poder, Dios mío, que sabemos que tú te vas a glorificar en José, que pide oración por fortaleza y espiritual. Señor, en esta hora, mira José, dale la fortaleza, levántalo. Mira su espíritu, mira su alma. Levántalo, Dios mío. Oh, Padre, yo sabemos, Dios mío, que vas a hacer cosas grandes en José. Mira, oh, Iván Corte, Dios mío. Oración por él, Dios mío. Y por la familia, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tú te glorifiques en él. Tú conoces la situación. Glorifíquese su familia. Glorifíquese en él, Dios mío. Sabemos, Dios mío, que va a hacer cosas grandes. Mira, Antonio, Dios mío, guerrero de Dios. Padre, pide oración por fortaleza. Dale la fortaleza en esta hora, Dios mío. Sabemos, Dios mío, que tú vas a hacer cosas grandes con él también. Mira, Adriana, dice que se está gozando, Dios mío, pero también bendícela de gran manera. Oh, Padre, en esta hora, mira, Carlos, oración por finanzas. Padre, multiplícale, aleluya. Yo sé que tú vas a hacer cosas grandes en Carlos, Dios mío. Asómbralo, Dios. Padre, porque tú eres el poder, tú eres el dueño de oro y plata. Gracias, Señor, por todo, por estas peticiones. Por los que no han enviado la petición, Dios mío, tú conoces la situación. Dios mío, en esta hora, glorifícate de gran manera. Mira, Dios mío, la comunidad de Lomas Altas, que nos escucha también a través de las bocinas. Si hay un amigo que nos escucha, Dios mío, bendícelo. Padre, que ellos sepan, Dios mío, que tú eres el amigo fiel, que tú no fallas, Dios, que tú siempre estás ahí, Dios mío. Gracias por ellos, Señor. Gracias por Canaima, por su amada esposa, por esta emisora, por los compañeros, Dios mío, que están, gloria al Señor, aleluya, predicando esta palabra los lunes y los miércoles y los viernes, Dios. Gracias por los hermanos que siguen predicando, los evangelistas, misioneros, pastores, cada iglesia, Dios mío, cada hermano que está conectado, bendícelo de gran manera, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, amado, gloria al Señor, gracias por la sintonía. Sigan, gloria al Señor, aleluya, ahí conectado, gloria al Señor, hay palabra para ti, gloria al Señor, siempre los lunes de 9 a 10 este servidor, siempre estamos aquí, gloria al Señor, dándote palabra de vida, de fortaleza, no venimos a juzgar, venimos a darte palabra de fortaleza, así que amados, recuerde, 16 de noviembre, mi tercer aniversario, vaya allí, está invitado, gloria al Señor, invita un amigo, gloria al Señor, corra allí, di no, yo me quiero gozar, yo quiero, aleluya, recibir la bendición, así que amados, están invitados, Dios le bendiga, Dios le guarde, gloria al Señor, y hasta aquí en esta parte. Yo declaro. Hasta aquí el programa Dios es tu fortaleza con el evangelista Nelson Ortiz. Para invitaciones 787-414-3440. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana. Dios les bendiga.